Muy bien, recibimos a Gabriela Taborda Varela. No sé si estás ahí, ¿no escuchás, Gaby? Hola, buenos días. Bien, tenemos... Tenemos un problema de delay que vamos a tener que resolver. Un momentito. Espero entonces. Cosas que pasan en el en la radio en vivo. Muy bien, Gaby, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Juan. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá recuperándome de un poquito de la garganta, con un fin de semana realmente emocionante, con un fin de semana con muchas sensaciones encontradas, ya que recibimos al tercer malón de La Paz en territorio cordobés, así que la columna de hoy, en Volver a la Tierra, se va a referir a esto, a lo ocurrido el sábado y domingo. Excelente. Antes, como hoy es primero de agosto, día de la Pachamama, voy a leer un pequeño poema para después darle lugar a la entrevista a la hermana Aurora. El ambiente lo es todo. Medio es un patrón de medida, es dividirlo entero en dos o más partes. ¿Separarías la tierra del cielo? ¿El árbol del río? ¿Las aves de su vuelo? La tierra es la madre que nos sostiene. Somos uno aquí y ahora. Somos la otra edad. El árbol con sus hojas, la piedra con su brillo. Los pies con la tierra, el pez en el mar, la niñez jugando, la tribu danzando. Somos tierra nuestro cuerpo, somos fuego nuestro espíritu, somos agua nuestra sangre, somos aire nuestro aliento. Estamos empapados de naturaleza. Parte de ella somos y en ella estamos. Somos uno. Aunque construyan edificios cada vez más altos, aunque el cemento tenga más cotización que la tierra, aunque esas grandes bestias amarillas de metal volteen los árboles, aunque las autovías se empiecen a construir, somos naturaleza. Somos uno con la Pacha. Somos la conciencia eterna de nuestros ancestros y ancestras. Somos la semilla brotando cada vez que nos pisan y queman. Respira. Siente el universo. Siembra amor. El amor es revolución. La revolución la hacemos en la tierra en las calles la memoria en el monte, el monte es el agua en la vida en la madre tierra, en vos, en mí, en nosotros. Bueno, este es un poema que escribí hace un tiempo y me parecía acorde poder leerlo hoy. Después de esto, si a ustedes les parece y está todo ahí preparado, podemos darle presentación a la hermana Aurora, que fue realizada esta entrevista el día 30 de julio frente a la Pacheta de la Ciudad Universitaria, en donde se estaba realizando la ceremonia ancestral y espiritual de las comunidades indígenas. Aquí continuamos con las entrevistas a las hermanas y a los hermanos para la columna Volver a la Tierra, programa de Panorama en Radio Panamericana, hoy 30 de julio en la Pacheta de la Ciudad Universitaria realizando la ceremonia. Estamos con Aurora, que nos va a decir de qué comunidad es. Hola Aurora, ¿cómo estás? Buenos días, hermana. Yo estoy de la comunidad Intiyaku, Coyamboy, de Coranzulí. Aurora, cuando venían viajando desde Jujuy, ¿cómo dejaron todo allá? ¿Cómo estaba todo en el momento en que empezaron a realizar este viaje? Cuando empezamos a realizar, pensar que ya vamos a venir, caminando en hacer el malón de la paz y ya hayan empezado a atropellarnos. Así, personas de Purmamarca, junto con nosotros que estamos ahí en el corte, han sido muy violentos. Entonces nos vamos a empezar a pasar eso ya. ¿Y ustedes saben esas personas quién las dirige? Sí, es el señor López y después el señor Gerardo Morales. Por ellos son mandados y son una gente que están permanentemente así, medio mal, como machados así están. Aurora, ayer 29 de julio llegaron acá al territorio de Córdoba. ¿Cómo se han sentido llegando acá a Córdoba? Se han sentido bien, muy bien recibidos. Nos presento aquí para hacer conocer nuestros problemas, lo que está pasando en Jujuy, asuntos de esta reforma que ellos no estaban tan enterados muchos meses. Ellos decían, como dice el gobernador, ¿no? Paz, que no hay violencia, que no hay nada. Entonces eso estaba creyendo toda la gente, pero ayer se sabía la verdad lo que estamos pasando en Jujuy. Aurora, con respecto al territorio donde vos vivís y tu comunidad, ¿les afecta a la extracción del litio? Totalmente. No, van y sacan mucha agua, no sé cuánto por segundo, me ha dicho el asesor que me habíamos llevado. Antes nos decían ellos, manguera, manguera, y no nos decía la cantidad de agua que van a usar. Y después usan muchísimo por segundo, muchísimo, que nosotros gastamos más o menos en un mes. Hacienda y todo. Uh-huh. Y eso nos afecta muchísimo. Nuestro cerro Coyamboy antes era bonito, era un glaciar que tenía heladas por todos lados, caía. Ahora no, ahora ya está blanco nuestro cerro, nuestro glaciar. Y ahora con esta reforma se va a perder más todo, se va a ser dueño de las aguas. El gobernador es Morales, ladrón, dice, no, no vamos a quitar la tierra, igual que esa Zarapura. Dice, no, vamos a quitar, la han hecho creer. ¿Quién se piensa que yo soy tonta? Yo me paré en la ruta primeramente y he hecho las antorchadas en mi comunidad diciendo que nos está quitando el derecho de expresión. Entonces nosotros no podemos salir, decir, mira, este es mi territorio, no pueden sacar. Estos son mis aguas, no pueden sacar porque mi tierra es comunitaria. Aurora, ustedes viven de la agricultura, del ganado, específicamente de qué viven ahí en su territorio. Nosotros vivimos de la hacienda, vendemos carne, aunque nosotros no tenemos cantidad para vender, para mantenernos tenemos. Si hacemos ropa de la lana de llama, medias de lana de llama. Si ponemos todo, no nos hace falta más nada. ¿Y por qué este gobernador nos quiere quitar todo? Bueno, y justamente ustedes que viven de la hacienda, esta extracción del litio, en donde afecta al gran consumo de agua, que también afecta la contaminación de la tierra, por supuesto que afecta a la producción que ustedes realizan, ¿no es cierto? Sí, nos quiere dejar, también afecta a nuestras llamas, nuestras cabras, nuestras ovejas, también afecta a las vicuñas. Todo afecta a todos, no solamente a uno. Y la contaminación llega, porque ellos dicen, no, nadie no lo saca al claro, que redaman mucho líquido, qué sé yo, ese que hacen, ¿ves? Hacen y le echan todo al salar. ¿Y nosotros con qué sí vamos a mantener? No piense este gobierno que el salar es útil para nosotros. El que vaya a comer una comida sin sal, a ver. No, él no piensa por nosotros. Bueno, Aurora, yo te agradezco y te cuento que acá en la provincia de Córdoba también hay, por lo menos en el lugar donde yo vivo, también estamos afectados por la contaminación, por la construcción de una ruta que va a transportar todos los recursos naturales de las diferentes provincias, como por ejemplo Jujuy. Así que también estamos en pie de lucha, así que la lucha de ustedes es nuestra lucha y nuestra lucha es de ustedes y por eso estamos también unidos acompañándolos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También quiero dejar un mensaje al Senado. Ellos están pensando, ya mes y 15 días no se escucha hablar de nada. De nosotros que estamos pasando tan grave en Jujuy, no se escucha nombrar. Mira que nosotros tantas veces repetimos, Morales ha violado las leyes. Esta provincia, la ley que creó esta reforma, la supera más a la Constitución Nacional. Y ellos no dicen nada, están callados. Serán cómplices entonces. Que salgan de ahí si no quieren hacer nada. Que salgan. Se vamos a quedar nosotros ahí. Que vamos a trabajar bien para nuestras comunidades. Comparto lo que estás diciendo, el silencio de los diputados, del Senado y de los políticos es cómplice. Sí. Así que muchísimas gracias, Aurora, y que bueno, que tengan un buen viaje hasta Buenos Aires y que se consiga lo que piden. Gracias, realmente. Gracias. Si no se consigue, intervenir la provincia. Muchísimas gracias. Bueno, aquí con Aurora y estamos presenciando la ceremonia ancestral y espiritual de las comunidades indígenas para la columna Volver a la Tierra. Muchas gracias. Excelente cobertura, Gaby. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahí como bien explicaba Aurora, la situación es crítica en Jujuy y el 25 de julio iniciaron esta caminata desde La Quiaca para llegar a la ciudad de Buenos Aires. El 29 de julio pasaron por territorio cordobés y bueno, sabemos que justamente este malón se llama Tercer Malón de la Paz. Los malones de la paz son manifestaciones realizadas por las comunidades indígenas del norte de Argentina para exigir sus derechos y detener la violencia institucional. El primer malón fue en 1946, seguido por el segundo en el 2006. Los dos malones anteriores exigían lo mismo que exige y que pide este tercer malón. Hoy preocupa la forma incontrolable de la extracción de litio y la contaminación que genera esto en los territorios, como contaba Aurora. También el desplazamiento de las comunidades para que los terratenientes ocupen sus tierras para continuar con el extractivismo, algo que está sucediendo en Jujuy y que sucede en otras provincias como Catamarca, San Juan, y que está sucediendo acá en Córdoba también, en nuestras sierras. Tierras ancestrales, las comunidades sabemos y a través de la Constitución está ya está indicado que son preexistentes al Estado, entonces se sale a las calles a defender lo que corresponde. El agua es un líquido esencial para los seres vivos y se lo están llevando, contaminando y desperdiciando. Sin agua no hay vida. El día que los pueblos entiendan esto, habrá un cambio trascendental. Somos más que un gobierno de turno y tenemos el derecho de decidir y hacer. El tercer malón de la paz nos deja una vez más un ejemplo de cómo la unión hace la fuerza. Y realmente, para ir cerrando, quiero decir que fue muy emocionante y muy impactante ver el malón, el tercer malón de la paz, cortando la calle Avellaneda, que en un primer momento me comunicaban que iban a hacer media calzada y después cortaron la calzada entera, y realmente a mí me llevó a, no sé, a 500 años atrás, ver todas esas comunidades indígenas, el color de las pieles, el color de la tierra, el color de la piel, como ellos mismos dicen, estamos marcados por la tierra y por el sol, somos partes de la tierra, y ver escuchar sus lenguajes, escuchar sus cantos, realmente fue trasladarnos de Jujuy a Córdoba, y hoy están ya en Buenos Aires, me acaban de comunicar que hace un ratito llegaron a Plaza Miserere, se han encontrado las diferentes comunidades en territorio porteño para poder llegar a Casa de Gobierno y poder exigir la sanción de la propiedad comunitaria y que la Corte Suprema se expida respecto de la inconstitucionalidad de la reforma. También, por supuesto, van a pedir que se intervenga la provincia de Jujuy. Bueno, esto sería todo desde aquí, desde la columna Volver a la Tierra, y recordar que esto también construye la memoria colectiva. Arriba los pueblos que luchan. Muchas gracias ahí a Panorama y un gran abrazo a todas, todos y todes. Gracias a vos, gracias. Escuchamos a Gabriela Taborda Varela en su columna Volver a la Tierra.